amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar otra vez con ustedes. Para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, les invito a abrirlo en el capítulo 10, versículos 17 al 22. Recuerda el estudio anterior. Terminamos diciendo que Dios sabe que no podemos ganar la salvación por nuestro propio esfuerzo, así que nos la brinda gratuitamente en Cristo, tan solo por confiar en Él. Pero, ¿sabe? A los hombres y mujeres nos cuesta mucho creer eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todo lo obtenemos a base de nuestro esfuerzo, por medio de nuestras obras. Así que pensamos, naturalmente, tengo que hacer algo para obtener la salvación. Algunos dicen, tengo que ser bueno antes de poder acercarme a Dios. Yo quiero decirle de todo corazón, no lo crea. Crea que Dios quiere salvarlo gratuitamente si usted pone su confianza en Jesús. Pero examinemos otra vez el pasaje que estudiamos con más detalle. Escuche Marcos capítulo 10, versículos 17 al 19. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». Queremos discernir, como Jesús también quería discernir, qué realmente buscaba aquel hombre. O buscaba salvación por gracia, o buscaba salvación por obras. Déjeme decirle, cuando hablamos de salvación, o somos salvos por obras, o somos salvos por gracia. No hay otra manera. Le voy a presentar un pequeño análisis teológico de los sistemas religiosos. Hay sistemas religiosos que dicen, el hombre tiene que hacer todo para ganar su salvación. En esta primera categoría caen la mayor parte de los sistemas religiosos del mundo. Una segunda categoría de sistemas religiosos nos dice, Dios hace una parte, el hombre hace otra parte, aunque sea pequeña. En esta categoría cae precisamente el catolicismo romano, que nos dice que Dios nos salva por medio de la fe en Cristo, pero tenemos que hacer buenas obras para obtener nuestra salvación. Buenas obras que pueden ser inclusive bautizarse, ser confirmado, cumplir una penitencia y en último término, ir al purgatorio para purgar nosotros nuestras propias culpas. Hay otro tercer sistema que dice, Dios hace todo. En la salvación, Dios hace todo, el hombre no hace nada. Esto es lo que enseña el cristianismo puro, el cristianismo bíblico. Así que no hay más que dos maneras de ser salvo. O somos salvos por medio de la gracia de Dios, o somos salvos por medio de nuestras obras, haciendo aunque sea una pequeñísima parte. Aquel hombre podía estar buscando salvación por gracia, o podía estar buscando salvación por medio de obras, y Cristo Jesús quería discernir qué estaba buscando. Por eso le preguntó acerca del adjetivo bueno que había usado cuando se dirigió a él y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios». Ese adjetivo bueno se refiere a bondad esencial. Y dependiendo a qué se está refiriendo la persona que lo usa, Bueno puede tener muchísimas traducciones en cuanto a bondad esencial. Por ejemplo, si estamos hablando de Dios, podríamos traducirlo como perfecto. Dios es perfecto. Eso quiere decir que es bueno. Pero si estaba aquel hombre joven y rico refiriéndose a un maestro, es decir, a un rabino, entonces el adjetivo bueno podía ser traducido sabio. Y a eso podía estarse refiriendo diciendo: qué buena obra haré, maestro sabio, para obtener la vida eterna. Aquel hombre no contestó. Ve usted que después del versículo 18 debe de haber una pausa. Y entonces Cristo Jesús tuvo que seguir hablando. Esto implica que aquel hombre joven no estaba hablando de Cristo Jesús como Dios, sino que estaba hablando de Jesús como rabino, y también implica que estaba buscando su salvación por obras. Le estaba realmente diciendo: maestro, tú que eres sabio, dime qué buena obra de clase especial hay por medio de la cual puedo obtener la vida eterna. La respuesta del Señor tal vez nos sorprenda, pero Jesús le estaba diciendo a ese hombre que era posible obtener la salvación por medio de obras. He aquí lo que le dijo. En el versículo 19 el Señor Jesús le estaba diciendo: quien quiera ganarse la vida eterna tiene que tener justicia perfecta. Se lo voy a leer otra vez. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a aquel hombre es: cumple la ley de Dios perfectamente. El Señor Jesús le estaba citando únicamente la primera tabla de la ley, la que rige la relación de los hombres con los hombres. No le estaba hablando de la primera tabla de la ley, que nos dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, y que nos habla de guardar el día del reposo y toda nuestra relación con Dios. La presuposición del Señor era: quien no ofende a sus semejantes debe de estar bien con Dios, así que solamente le mencionó la segunda tabla de la ley. No ofendas a los hombres en nada, cumple la ley de Dios perfectamente. Mire usted, la Biblia nos dice que la ley de Dios es un sistema integral. En la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto de la ley, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que cuando el Señor Jesús estaba apuntando a aquel joven a la ley, le estaba diciendo: cumple toda la ley de Dios perfectamente. O en otras palabras, le estaba diciendo: quien quiera ganarse la vida eterna, que tenga justicia perfecta. Dese cuenta, amigo que me escucha, que la ley de Dios es una expresión de su carácter. Quien cumple con el carácter de Dios integralmente, tiene justicia perfecta. Es decir, quien ajusta su vida a que se conforme perfectamente con el carácter de Dios, el cual se expresa en la ley, necesariamente tiene justicia perfecta. Y por lo tanto, quien tiene justicia perfecta puede obtener vida eterna. Y esto es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a aquel hombre joven y rico. Entendamos lo que esto significa, y entendámoslo bien. No significa un hombre extremadamente bueno, extremadamente santo, extremadamente justo. Significa un hombre bueno 100%, santo 100% y justo 100%. Significa un hombre que muestre bondad, justicia y santidad como las de Cristo Jesús. Así que, ¿entiende lo que Jesús le estaba diciendo a aquel hombre? Le estaba diciendo, quien quiera ganarse la vida eterna tiene que tener justicia perfecta. Tiene que cumplir la ley de Dios perfecta y absolutamente. Esto automáticamente nos pone en problemas sin necesidad. El hombre que tenga justicia perfecta simplemente no existe. Aquel hombre extraordinario que fue con Cristo Jesús buscando la vida eterna no tenía justicia perfecta. Él no tenía conciencia de haber roto nunca la ley de Dios. Y sin embargo, estaba buscando la vida eterna. Eso quiere decir que no la tenía. Y si este era un buen exponente de lo que son los hombres buenos, la petición de ese hombre nos dice que el hombre que tenga justicia perfecta simplemente no existe. Permítame decirle que hay hombres extraordinarios en el mundo, pero ninguno con justicia perfecta. Permítame ilustrar esto. Imagínese usted un perico. En algunos países tal vez les dicen loros. Pero imagínese usted un perico metido dentro de una jaula. Esa jaula, en la parte de abajo donde cae toda la suciedad del perico, se encuentra sucia, extremadamente sucia. Y en la parte de hasta arriba, en una jaula muy alta, se encuentra limpia, extremadamente limpia. El perico de mi ilustración, permítame decirle que puede andar en la parte de abajo de la jaula caminando entre la suciedad. O puede estar agarrado de los barrotes en la parte de arriba de la jaula. Pero de cualquier manera está siempre dentro de la jaula. Así somos los hombres. Dentro del sistema de la ley, no podemos cumplirla. Andamos hasta abajo en nuestra propia pecaminosidad, en lo más sucio, o podemos andar hasta arriba en lo que conocemos como bondad humana. Pero de todas maneras estamos dentro de la jaula, dentro de nuestra pecaminosidad, incapaces de cumplir perfectamente con la ley de Dios. Así que Dios nos salva en Cristo tan solo por confiar en Él, porque el hombre que tenga justicia perfecta no existe. Vea usted, en Romanos capítulo 10, versículo 9, Dios nos dice a través del apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso quiere decir Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es Dios y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este texto de la Biblia nos dice que todo aquel que confiesa a Jesús es Dios y cree lo que el Evangelio dice, que Dios lo resucitó de los muertos, a ese Dios lo salva. Tal vez usted que me escucha, amigo, amiga, es una de esas personas extremadamente buenas, padre o madre responsable, esposo o esposa fiel, amigo que nunca traiciona, buen proveedor del hogar, sin vicios. Lo felicito por su buena conducta. Pero si usted piensa que Dios lo va a salvar por ser tan bueno, tan buena, le tengo malas noticias. En base de lo que Jesús dice, usted es un hombre, una mujer buena, bueno, pero camino al infierno. Porque no es bueno 100%, ni es justo 100%, ni es santo 100%. Solamente puede ganarse la salvación el que tenga justicia perfecta. Todos los demás, los defectuosos, los menos que absolutamente buenos, los malos, Dios nos salva gratuitamente cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Hágalo, amigo. Me dio gusto estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.